Como sabéis, el final de esta ciclo de conferencias está encaminado a una gran manifestación que queremos que sea multitudinaria, que vaya muchísima gente, que va a ser el día 1 en Sevilla y que pondremos autobuses desde Écija, en la que los autobuses saldrán sobre las 10 de la mañana desde la Plaza de Colón y tirarán para Sevilla y esperamos volver sobre las 3 de la tarde. Yo le cedo la palabra a Salvador Bustamante, que os va a poner un poco en antecedente de lo que es la crisis, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes, noches. Gracias a los que se habéis acercado aquí a compartir con nosotros un ratito sobre estos problemas tan importantes que ahora mismo nos afectan a todos y particularmente a la clase trabajadora. Ayer hicimos un primer acto en el Colegio Blas Infante. Estuvimos analizando el tema de cómo surge la crisis y qué afecta, qué elementos tiene y eso. Se lo voy a dejar fundamentalmente a Lolo, que se ha desplazado para acompañarnos aquí a nosotros, aquí a Écija. Y me voy a centrar sobre todo en lo que es el aspecto más local de la situación que tenemos, ¿no? Hay que decir que Écija como sabéis, es un pueblo que en los últimos años ha tenido bastantes transformaciones. Cuando digo los últimos años, los últimos 30 años de democracia. La Écija de mi juventud era fundamentalmente un pueblo agrícola, con un poquito de industria. Hoy día se ha ido cambiando a lo largo de estos años y es un peso donde lo agrícola sigue pesando bastante en Écija, pero también hay un gran tejido o un tejido importante industrial, comercial y de servicio. Nosotros hemos estado mirando un poco la evolución del aspecto más dramático de la crisis, que más afecta a la clase trabajadora, no el único, que son los datos del paro y las estadísticas del paro. Entonces, a partir de mayo del 2008, quiero recordar que en mayo del 2008 es cuando ya empieza a funcionar el centro comercial, y hasta entonces, a pesar de que la construcción, que sabéis que en Écija tiene un peso muy importante, pues había entrado también en un periodo de caída y tal, en Écija los efectos en los datos del paro y eso no se producen o no entran en una cascada tan importante como es a partir del año de mayo del 2008. Ahora mismo, a finales de diciembre del 2008, los últimos datos estadísticos que tenemos que en Écija había registrado como demandantes de empleo no ocupados en dos grupos que son los fundamentales. Había en el grupo, digamos, de características generales de demandantes, había 3.522 personas. Pasando desde el año 2007, que teníamos en esa fecha y en ese grupo, teníamos 2.375. O sea, se han incrementado en 1.200 personas desde el año pasado, vamos, desde el año 2007, en concreto en enero. O sea, que ha habido un crecimiento de 1.200 personas en este colectivo. Y después, el otro colectivo, las estadísticas del Servicio Andaluz de Empleo lo pone al margen, pero nosotros no lo queremos separar, que es el colectivo de los trabajadores del campo, ha pasado de unos 1.700 a 1.326. Ahí, fijaros que ha descendido. Parece ser que las campañas que ahora mismo hay en estos momentos y eso de aceituna, que ahora están terminando y tal, puede que haya afectado. Lo cierto es que globalmente los datos, como digo, han subido del orden de 1.000 personas en un año. 1.000 personas en un año es un dato es un dato enorme, ¿no? Es un dato enorme una ciudad como Écija, que tiene 40.000 habitantes. Las características de también los datos estadísticos nos dan alguna luz de que nos los clasifican por sexos también, hombres y mujeres. Las estadísticas nos dicen que los hombres han pasado en este periodo, para entendernos la rama general, desde 905 a 2019. Como veis, el paro de hombres ha crecido de forma espectacular. Se ha más que doblado, de 905 a 2019. Y el de mujeres prácticamente se ha mantenido, de 1.470 a 1.533. Quiere decir que el paro que se ha producido hasta estos momentos, que desgraciadamente pensamos que no se va a quedar ahí, ha sido un paro mayoritariamente masculino. ¿Y cómo se interpreta eso? Fundamentalmente en que los sectores que han sido golpeados en nuestra localidad fundamentalmente son obreros de la construcción y de los sectores afines a la construcción, que en el momento en que la construcción de vivienda y de obra civil de todo tipo y eso cae, trae consigo. O sea, el sector de la madera, que en Écija es muy importante, el sector de electricidad, el sector de hierro, sectores colindantes. Después hay el dato este de agrícolas que indica, bueno, porque está un poco estabilizado, quizá a la baja, también porque hay mucha gente que está perdiendo los derechos de subsidio y tal, o sea que hay una parte de expulsión de la gente del sistema. Y eso, por un lado, son los datos, ¿no? Los datos son suficientemente preocupantes como para que algo se mueva en la ciudad, ¿no? Y algo se mueva en la ciudad, y algo se mueva en Andalucía, y algo se mueva en España, ¿no? Después, deciros que a nivel de política municipal, nuestro grupo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, fue el primer grupo que se puso en marcha cuando se aprueban los fondos estatales de inversión local, los fondos estos que el Estado ha sacado destinados a los municipios. Pero yo quería plantearos una reflexión que ayer se hizo también en la charla de Blas Infante. Antes de que estos fondos se sacaran por parte del Gobierno de España, hay que recordar que Izquierda Unida, aquí en la provincia de Sevilla y en otros lugares de Andalucía, movió a sus concejales, a sus cargos públicos, se movió gente con ellos. Hubo gente también de los sindicatos, del Sindicato Obrero del Campo y del SAT, que estuvieron movilizándose precisamente para pedir financiación para los ayuntamientos. Lolo hablará también sobre ese tema seguramente, pero ayer también dijimos que dentro del conjunto de medidas que se han tomado en el Estado, en España, lo mismo que hay medidas a los que se han destinado muchos dineros y los efectos sobre la gente no están llegando, me estoy refiriendo a las medidas que se han tomado sobre los bancos, porque a la gente no le está llegando, a las pequeñas empresas, para poder hacer frente a los pagarés, a las operaciones de tesorería, las cosas estas, no le están dando crédito. A los que están en condiciones de comprarse una vivienda, tampoco le están dando las hipotecas, o para comprarse bienes de consumo, tampoco le están llegando. Sin embargo, unas cantidades mucho más pequeñas, que han sido los 8.000 millones de euros que han ido a los ayuntamientos, sí van a poner en marcha mucho más empleo y mucha más actividad. Y me refería que eso que se ha conseguido, nosotros pensamos que en buena parte ha sido por el trabajo que se hizo de movilización aquí en la provincia de Sevilla, aquí en Andalucía, de luchar a través de cargos públicos para que le llegara dinero precisamente a la administración más cercana que hay al pueblo. Y la administración más cercana que hay al pueblo son los ayuntamientos. Entonces, digo que primero Izquierda Unida movilizó para que llegaran dinero a los ayuntamientos. Esos dineros, quiero decir que nosotros en Écija fuimos el primer grupo que hemos pedido que el Gobierno municipal se pusiera las pilas para que se hiciera lo que ahora, afortunadamente, aquí en Écija se ha hecho, ¿no? que es tener cubierto el cupo de los dineros que el Estado le ofrece a los ayuntamientos. En Écija, 6.900.000 euros, casi 7 millones de euros. Una cantidad que realmente es importante, que junto con la de la Junta de Andalucía, que son 1.100.000, también suman 8 millones, que son cantidades importantes. Nosotros pedimos también que hubiera una comisión de seguimiento de estos acuerdos. El Partido Andalucista también lo pidió en el Pleno, se aprobó en el Pleno. Hoy, vamos, vengo de una reunión donde se ha acordado la composición de la comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento va a estar formada por el alcalde, un representante de los 5 grupos que están en el Ayuntamiento, Partido Socialista, Partido Andalucista, Partido Popular, Izquierda Unida y PSI. Va a estar formada por los sindicatos en Écija de clase, va a estar formada por Comisión Obrera, UGT, el Sindicato Obrero del Campo, y también se va a invitar a CESI, que es el mayoritario en el sector público municipal, y va a estar representado por la Confederación de Empresarios y Profesionales de Écija. Está previsto que para el próximo jueves se constituya esa comisión con carácter, se constituya y empiece a funcionar. Deciros también que ahora mismo hay aprobados, se han presentado 55 proyectos por parte del Ayuntamiento y tenemos los datos de, bueno, de prácticamente, me parece que menos uno, estaban ya confirmados todos por el Estado, con lo cual el Ayuntamiento estaría en condiciones de pasar al paso siguiente, que sería la licitación de los proyectos de obra y la adjudicación de los mismos. Quiero deciros que en este tema, nosotros aquí tenemos todos los proyectos que hay. Conforme se vayan licitando, vamos a ofrecer información a los ciudadanos de las empresas que cojan las obras, para que los ciudadanos también, los trabajadores, se puedan dirigir a las empresas para el tema de entrar a trabajar, ¿no? Deciros también que el Grupo de Izquierda Unida, aparte de la Comisión de Seguimiento, hemos sido el único grupo que hemos pedido que las empresas municipales también entren en las licitaciones de estas obras. Y os digo por qué. Bien, vosotros sabéis que nosotros somos partidarios de lo público y, a pesar de que en ese aspecto el decreto no es claro, más bien es claro en lo contrario, de que las contrataciones son con empresas privadas y eso, nosotros creemos que si hay algún mecanismo legal que nos permitan que las empresas municipales entren en los procesos de licitación, es bueno para los trabajadores y es bueno para el Ayuntamiento. Es bueno para los trabajadores porque el beneficio industrial, el beneficio que se lleva a la empresa, en este caso, pues se podría emplear en más empleo para los trabajadores, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotros estamos ahí, lo hemos pedido, en la comisión de seguimiento lo vamos a seguir defendiendo. Y también deciros que hoy en la reunión que hemos tenido y la primera que haya de la comisión de seguimiento, y previamente también lo habíamos pedido al alcalde directamente, nosotros vamos a tratar de que, aunque las contrataciones se hagan por las empresas, estamos pidiendo de que, aprovechando los sistemas públicos que hay, el Servicio Andaluz de Empleo y los datos que tiene el Ayuntamiento de censo de población, que se haga todo lo posible para que todas las unidades familiares donde todas las personas en edad de trabajar estén en paro, si así lo quieren, evidentemente lo querrán, pues que haya una persona, al menos una persona, que entre a trabajar, aunque sea temporalmente, en este proyecto de obra. Va a ser una de las cuestiones que vamos a tratar de que se consigan, ¿no? Y eso, informaros de lo que es la cuestión municipal. Deciros también que es importante que nos movamos, como dijimos ayer en la reunión que tuvimos en Blas Infante, de que los trabajadores sepamos que puede haber distintas salidas a la crisis económica, que la crisis, está claro que nosotros no somos los responsables, ¿no? Los trabajadores, digo. Pero que a la crisis los capitalistas que ellos mismos han creado, le están intentando buscarle sus salidas en beneficio propio. En beneficio propio quiere decir de disminución de los costes salariales, quiere decir de mayores dificultades para acceder a las pensiones públicas cuando nos llegue la hora de la jubilación, quiere decir también más facilidades para el despido, incluso más fraude en la contratación. Ayer nos comentaba un trabajador de los que estuvo allí en Blas Infante que había firmado recientemente un contrato indefinido, pero que cuando tuvo que firmar el contrato indefinido tuvo que firmar también una hoja diciendo que renunciaba al puesto de trabajo. O sea, que le ofrecieron la transformación del contrato eventual en un contrato indefinido y firmó dos cosas. Firmó su contrato indefinido y tuvo que firmar también una renuncia sin fecha para que poder acceder a ese contrato indefinido. Ese tipo de cuestiones son las que, digamos, el capitalismo, los empresarios, están tratando de aprovechar también de esta crisis económica. Quiere decir también que hay gente los empresarios que van a intentar que de esta crisis apartar, decir, bueno, pues que lo que se ha conseguido en estos campos laborales, sociales y eso se dé marcha atrás o que se paralice. Lo que se ha conseguido de que las mujeres se incorporen y no con toda la igualdad que corresponda al mercado de trabajo, pues también que haya un retroceso en eso. También están planteando que se culpabilice a los trabajadores de otras nacionalidades de las causas y de la situación de la crisis. Frente a todo ese tipo de cosas, nosotros nos tenemos que oponer y nos tenemos que movilizar. Hoy en los informativos sabéis que en Francia ha habido una huelga de carácter general. En Francia la tasa de paro es inferior a la española, las prestaciones sociales están por encima de las españolas. Es cierto que, bueno, que ha habido también un retroceso en Francia importante. Francia es un país, es una república muy consolidada y que tiene a gala mucho de ser una república en ese sentido, de que lo público tiene un peso importante. Y precisamente el movimiento obrero, quizá con menos razones que aquí en España, ya ha lanzado una movilización de esas características, que es una huelga general que hoy se está celebrando. Nosotros aquí en España estamos ahora mismo embarcados en un objetivo que es ambicioso. En Écija también hemos sido ambiciosos. Hemos dicho, vamos a acercarnos a los barrios donde están los trabajadores, a tres barriadas importantes, para movilizarlo en el sentido, primero, de la información, del conocimiento, del análisis, porque queremos que la gente sea consciente de las cosas, y decirle que hay salidas a estas situaciones y que esa salida tiene que ser que también la clase obrera, la clase trabajadora y las fuerzas políticas y sindicales de izquierda hagan presión y digan cuáles son sus salidas a la crisis. Porque si no, nos vamos a encontrar con que las salidas a la crisis van a ser las que he comentado antes. Mayor presión contra los salarios, mayor presión en contra de las conquistas sociales, mayor presión contra el trabajador que tiene empleo y que tiene que firmar renuncias a cosas para seguir teniendo empleo, mayor presión contra los más débiles, que pueden ser los jóvenes, que ya llevan muchos años de precariedad, que son las mujeres y que son los extranjeros. Que no olvidemos que dentro de los 3 millones de parados, pues muchos de ellos son trabajadores de otras nacionalidades que están aquí por razones absolutamente de primera necesidad, como los españoles en su momento, pues también estuvieron, y eso lo sabemos en un pueblo como Écija, lo sabemos bastante bien, ¿no? Entonces, yo finalizo ya diciéndole que tanto la Asamblea Local de Izquierda Unida en calle El Carmen número 64 como el Grupo Municipal de Izquierda Unida estamos volcados en estos temas. Es la primera prioridad ahora mismo política de nuestra organización, movilizar y las conciencias y poner nuestro granito de arena para que nosotros desde la izquierda, junto con los sindicatos y con todos los trabajadores, vayamos presionando en un camino distinto al que a la presión que está habiendo por otros caminos, que es los caminos de los empresarios y los caminos de la derecha, ¿no? Porque la derecha también está lanzando sus mensajes, va a lanzar también sus movilizaciones, pero sus caminos van por otro lado. Si nosotros, nuestro camino es, y ahora se hablará de las alternativas de Izquierda Unida, mejorar precisamente las retribuciones de los trabajadores, mejorar la protección al desempleo, facilitar los accesos a la vivienda, las posiciones de la derecha son precisamente refundar y reforzar precisamente al sistema capitalista. Y con ese ofrecimiento termino mi intervención para darle paso a Lolo, y que después también vosotros, si queréis preguntarnos alguna cosilla, pues ahí estamos. Termino diciendo que el domingo vamos a Sevilla, y que todas las personas que vayan a venir con nosotros, aquí está la carpeta, que la tiene la organización, la tiene Fernando, todo el que quiera venir, pues simplemente se trata de que nos lo diga para el tema de los autobuses. Y nada más, gracias por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a Salvador y a Fernando, compañeros de mesa en este acto, y especialmente gracias a vosotros por estar aquí una tarde de jueves para intentar, en la medida de nuestras modestas posibilidades, compartir con vosotros y reflexionar acerca de eso que se ha instalado en la vida de los trabajadores con total violencia, prácticamente como el inquilino principal de nuestras vidas, que es la crisis económica. Estos días, prácticamente ahora que estamos acabando el mes de enero, han sido días de fiestas al principio de mes, y en unas fiestas en las que normalmente los Reyes Magos se suelen acordar de nosotros y nos suelen dejar algún regalo si hemos sido buenos durante el año. Ya los Reyes Magos quedan un poquito atrás, pero este año, os confieso una anécdota personal, a mí todos los años o me regalan un pijama o me regalan un libro. Entonces este año ha tocado libro, y en ese libro que este año me dejaban, pues la verdad que no podía ser ni un libro más acertado ni con un título más adecuado al momento que estamos viviendo. Se trata de un fantástico libro, un delicioso libro de un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que se llama Patas arriba, escuela del mundo al revés. En él cuenta este escritor latinoamericano cómo prácticamente la historia del mundo es la historia de una realidad en la que lo justo no prevalece, lo necesario no se abre paso, lo urgente nunca es lo importante y lo primero, y donde los que más necesitan y más razón tienen nunca tienen voz para poderlo explicar. Prácticamente explicaba ese mundo al revés en el que vivimos y en el que con mayor o menor dificultad nos vamos desenvolviendo. Y cuando uno mira la tele, escucha la radio o lee las noticias en la prensa, no puede sustraerse precisamente de pensar que vivimos en un mundo que está completamente patas arriba, que está absolutamente patas arriba cuando uno mira la televisión y ve a banqueros y dueños de grandes multinacionales pidiendo un paréntesis en el capitalismo, cuando ve a dueños de grandes monopolios financieros pidiendo al Estado esa estructura que no podía intervenir en el libre mercado, que por favor nacionalice los bancos, cuando uno encuentra reuniones donde los amos del capitalismo invitan a los países que sufren las consecuencias más brutales del sistema a que se sienten en una misma mesa para refundar el invento que precisamente los tiene con el agua al cuello, o cuando se encuentra, en este caso, en las noticias españolas, al jefe de la patronal, al jefe de los empresarios españoles, al señor Díaz Ferrán, pidiendo que el capitalismo tenga un parón, mientras que algunos responsables y dirigentes sindicales le piden a los trabajadores moderación salarial y contención en la protesta. Es absolutamente contrario a la lógica y absolutamente contrario a lo que necesitamos aquellos que somos la fuerza del mundo, que son ni más ni menos que los trabajadores, independientemente de su origen, independientemente de su procedencia. Y en ese mundo al revés, en la que las palabras pierden sentido, en la que las cosas no son lo que parecen y las cosas que debieran ser nunca ocurren, todo se ha transformado, todo ha perdido su sentido, incluso ha perdido sentido la economía, y ha perdido su sentido y su definición eso que hoy y durante muchos años ha sido el centro del sistema, el centro del debate, y el principal protagonista de nuestras vidas, que es el mercado. El mercado es ese instrumento que todo lo iba a subsanar, que todo lo iba a arreglar, que iba a permitir que todos los seres humanos vivieran mejor en un tipo de fórmula de gobierno en la que, después del hundimiento de la Unión Soviética, del hundimiento de los países del campo socialista, se proclamó el fin de las ideologías. Se decía a partir de 1991, por los principales portavoces de la Casa Blanca, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que una vez acabado con el mundo bipolar, solamente quedaba vivir en un capitalismo salvaje de mercado, donde el Estado no regulara las relaciones mercantiles, donde la explotación fuera moneda de cambio y donde las ideologías ya no tuvieran cabida. Eso sí, la ideología neoliberal pudiera seguir campando a sus anchas. Tanto fue así que en esa pérdida de significado que las palabras tienen, incluso el mercado se olvidó de sí mismo y de lo que viene a representar y comenzó a devorarse por su propia codicia. Hace unos años, a principios del siglo XX, del siglo pasado, las crisis que el capitalismo sufre cíclicamente tenían un origen basado en términos materiales, es decir, todas las crisis del capitalismo tenían un sustento material. Era una crisis derivada de la falta de alimento, o derivada del exceso de alimento, o derivada del recorte en el combustible, como pudo ser la crisis energética, la llamada crisis del petróleo de la década de los 70. Toda crisis cíclica del capitalismo tenía siempre una base real, material, que esa es la definición del mercado. Yo tengo trigo, acero, automóviles, tecnología, y puedo vendérsela a Salvador a cambio de una divisa y a cambio del precio que concertemos entre nosotros. Por lo general, esa regla, absolutamente injusta, patas arriba, se basa en que el que tiene la materia prima está obligado a malvenderla al precio que dicte el que tiene la divisa, el que tiene el ejército y el que tiene la posibilidad de subyugar al pueblo productor, que normalmente es el pueblo pobre. Tanto es así, tanto se olvidó el mercado de que su objeto y su definición es comprar y vender cosas, transaccionar cosas, hacer que una cosa pase de una mano a la otra, que en la década de los 90 el mercado se devoró a sí mismo y hoy sufrimos las consecuencias, cuando empezó a gestionar un sistema donde ya no se compraba y no se vendía nada, sino que simplemente de manera especulativa se movían divisas en el mercado financiero internacional, pasando de una mano a otra, y cada vez que esa divisa pasaba de una mano a la otra, se aumentaba el beneficio de los que participaban en el gran circo del imperio bursátil, financiero, especulativo, en que se había convertido la economía mundial. Es lo que vino a definir un fantástico economista cubano, si esta noche tenéis un ratito, lo podéis mirar en internet, es el compañero Osvaldo Martínez, que definía que el actual sistema económico, el actual sistema mundial de las finanzas, podría determinarse como un sistema 41-1. Es decir, que por cada divisa real que compra o vende algo, es decir, por cada dólar, euro, franco suizo, libra canadiense, libra esterlina, que se mueve en el mercado y compra o vende algo, se ponían en circulación 40 divisas ficticias que ni compraban ni vendían nada, sino que simplemente circulaban en las bolsas, en los mercados de valores, para al final pasar de una mano a otra sin comprar ni vender nada, solo generando plusvalía sobre una base artificial. Eso llevó al propio mercado a devorarse con una rapidez extrema y a provocar que todos creyéramos que podíamos ser ricos, que todos podíamos incorporarnos a los sistemas especulativos y que aquel que podía comprar una casa por 10 la vendía por 14 y aquel que la vendía por 14 después la revendía por 22 y en una dinámica absolutamente imparable la economía parecía que era capaz de hacernos ricos a todos en muy poco tiempo. Lo que ocurre al final con estas cosas es que, como decía George Washington, uno puede engañar a una persona todo el tiempo o puede engañar a toda la gente un poco de tiempo. Lo que no puedes es engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y en ese engaño, en esa ficción, en esa absoluta barbaridad de dar hipotecas a quien no tiene dinero, en esa dinámica de ofrecer dinero por encima de las posibilidades que la gente tiene, en esa dinámica de subir el precio de la hipoteca y reducir el salario que cobras, el sistema se ha devorado a sí mismo. Y en un momento en que se demostró que todo era mentira, que ni las divisas que se movían compraban nada, ni el que recibía una hipoteca podía pagarla, ni el que tenía dinero en su bolsillo tenía disposición a repartirlo, el sistema comienza a resquebrajarse y a hundirse con absoluta celeridad. Y entramos en un sistema de crisis que es desconocido, al menos en los anales de la historia económica moderna. Es una crisis que podríamos definir, o como llaman ya los economistas, la crisis perfecta. Una crisis económica, alimentaria, inmobiliaria, energética. Una crisis que toca todos los palos del sistema básico por el que el hombre, por el que las mujeres pueden existir sobre la faz de la Tierra. Hemos puesto en riesgo el equilibrio medioambiental. Somos la única especie que está dispuesta a destruirse a sí misma y al medio ambiente en el que vive. Hemos puesto en riesgo la posibilidad de alimentar a la población humana. Actualmente más de 970 millones de seres humanos se encuentran en situación de extinción física por hambre. Hemos impedido el acceso a los medios básicos de dignificación de la vida de los seres humanos. Más de 800 millones de seres humanos son analfabetos estructurales. Hemos impedido el acceso al crédito. Hemos impedido el acceso a la vivienda. Hemos negado el derecho a los seres humanos de ser precisamente eso, seres humanos. Y en esa situación nos encontramos y en esa situación nos estamos desenvolviendo. Y en España no íbamos a ser menos, sobre todo porque España, que era ese alumno aventajado del Banco Monetario Internacional, del Fondo Monetario que dirigiera Rodrigo Rato, nuestra economía, que el presidente Zapatero dio en llamar la economía de la Champions League, la octava economía del mundo, una economía con altísimo desarrollo, somos quienes vamos a pagar las consecuencias más fuertes, más violentas y más traumáticas de esta crisis. ¿Por qué? Por aquello de, bueno, de no dar muchas explicaciones muy complicadas, que a veces eso cansa y aburre cantidad, podríamos decir, si pudiéramos comparar la economía española con un niño o con una niña en crecimiento, que la economía española es una economía que ha crecido mucho, es verdad, es un niño, una niña que se ha puesto muy alto, que ha crecido muy rápido, pero sin embargo su crecimiento está basado en la alimentación, en comer solamente un tipo de producto, un tipo de alimento. Somos un niño que es muy alto, una niña que ha crecido mucho, pero que solamente come una cosa para desayunar, para almorzar y para cenar, que es el producto derivado de la construcción inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario y el sector de los servicios. Por lo tanto, somos un niño muy alto, pero que tiene unos huesos muy débiles, tiene una masa ósea muy, muy escasa, tiene unos huesos muy frágiles, unos tobillos prácticamente de cristal, que han llevado a que esta economía, la que llamaban la octava economía del mundo, tenga que enfrentar esta situación de crisis global en un escenario en el que no tiene ni sectores estratégicos públicos, es decir, somos una economía que no cuenta con sectores como las telecomunicaciones en propiedad del Estado, la producción de energía, la capacidad de mantener sistemas logísticos de transporte de titularidad pública o estatal. Durante la década de los 80 y los 90, el gobierno del Partido Socialista, encabezado por Felipe González, privatizó un total de 47 empresas estratégicas en este país. El resto de empresas estratégicas fueron privatizadas por el gobierno del Partido Popular, que encabezó José María Aznar. Hoy la economía española no tiene ningún sector público en el que defenderse, en el que ampararse. Los astilleros fueron privatizados, los sectores básicos de nuestra economía fueron vendidos al sector liberalizado que en este país comenzó a implantarse de manera salvaje. Eso nos lleva a que hoy la economía española tenga que defenderse de esta oleada de crisis, de este golpe a las estructuras de la economía, solo con el sector mínimo de los servicios, que es el primer sector que se suprime cuando se produce una caída del poder adquisitivo de los ciudadanos. Si España tenía un importante sector turístico, lo primero que se va a quitar un ciudadano es de ir de vacaciones, no de comer. Por lo tanto, es un sector que en el momento en que la economía doméstica se resiente inmediatamente. Y especialmente en un país como este que vive del consumo interno. España vive fundamentalmente, su Producto Interior Bruto se construye sobre la base de que Salvador, yo mismo, Fernando, cualquiera de vosotros, compremos un televisor, compremos un coche, compremos a crédito, entremos en una hipoteca, es decir, se autoalimenta, se retroalimenta de la capacidad que tengan los ciudadanos de adquirir, de la capacidad que tenga la clase media, que en este país la clase media no es ni más ni menos que personas que tienen la capacidad de acceder al crédito, es decir, gente que puede ir a un banco y el banco les presta dinero que después se lo tienen que devolver con el interés que acuerden. ¿Qué ocurre, por tanto? Que estamos ante una economía que no tiene capacidad de aguante, que no tiene campo de retroceso, que no hay colchón. La economía española no cuenta con un calcetín de resistencia para aguantar el envite que están planteando, en este caso, las grandes multinacionales, los grandes sectores y monopolios financieros contra las distintas economías. Porque a los bancos y a las multinacionales, compañeros, les da lo mismo. Antes saqueaban a los trabajadores, hoy lo siguen haciendo, pero ya están saqueando a los estados. No les importa. cualquier entorno que les sirva para seguir ganando dinero, lo van a coger, lo van a poner boca abajo y lo van a desplumar. Porque esto, además de una crisis, es un saqueo. Es un saqueo brutal contra el poder adquisitivo de los ciudadanos, contra las estructuras del Estado, contra las capacidades de los ciudadanos de ser independientes en términos económicos. Ahora, si queréis, hablamos de eso. Como decía, la economía española es muy frágil porque sus sectores de servicios no van a aguantar el tirón. El sector automovilístico, que representa el 5% del Producto Interior Bruto de España, no aguanta el tirón. La gente, si no tiene acceso al crédito, si no tiene ahorro, no va a comprar coches y, por tanto, estáis asistiendo a las cifras que día tras día se muestran en la televisión, no solo de recorte de las ventas, que han caído en un mes más de un 51%, sino también en los recortes inmediatos que el capital, que los capitalistas aplican sobre las empresas de construcción de automóviles y de fabricación de vehículos. Expedientes de regulación de empleo en Nissan, expedientes de regulación de empleo en Toyota, expedientes de regulación de empleo en Suzuki Santana, expediente de regulación de empleo en Renault, por poner algunos ejemplos, más Citroën en Galicia y otros sectores como en el caso de Aragón, en la planta de Figueruelas, en Martorell o en tantos otros sectores o empresas vinculadas a la automoción en nuestro país. Pero es que además el principal elemento del que comía nuestra economía, ese niño que se ha puesto alto con tobillos frágiles, el sector del ladrillo se ha parado. Y en tanto que se ha parado, no tenemos capacidad de dar empleo a quienes vivían de ese sector y no tenemos capacidad, que ya no la tenemos antes, de dar vivienda a la gente. En esta situación, la economía española se degenera, se deforma, se hunde con muchísima rapidez, lo que lleva a que España tenga la curva de aumento del desempleo más importante de la Unión Europea. Una curva de desempleo que se situaba, Fernando me puede corregir, en el mes de enero ya en los 3.280.000 desempleados y subiendo, y en Andalucía entraba ya en los 720.000 desempleados andaluces y subiendo, contando que estas cifras no son cifras reales, porque en el desempleo no computa el conjunto de trabajadores que se encuentran en el ámbito de la producción agrícola, en el primer sector económico, y que no computan en los datos generales que muestran las encuestas de población activa del Ministerio de Trabajo. Pero además son cifras que no son reales y que son corregidas inmediatamente por las entidades europeas. Cuando el ministro Solves planteaba, no, España no se meterá en los 4 millones de desempleados, por parte de la Comisión Europea y del señor Almunia, que es de su mismo partido, le dicen, no, 4 millones no, 4 millones y pico. Pero es que cuando el señor Griñán, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, dice que Andalucía no llegará al millón de parados, y Andalucía tiene 8 millones de habitantes, es corregido inmediatamente por parte de las autoridades europeas sobre la mesa, la Comisión de Regiones. Dice, no, 1 millón no, 1 millón y pico. Por lo tanto, las perspectivas son aterradoras no desde el punto de que hay personas que son expulsadas del mercado de trabajo, sino que aparejado a esa destrucción de empleo se está produciendo la destrucción de tejido industrial y de tejido económico, lo cual es aún más grave. ¿Por qué? Porque es grave que cualquiera de nosotros, yo mismo, Miguel Ángel, cualquiera, se quede sin empleo. Pero más grave aún es que se destruyan los puestos de trabajo, porque eso llevará a que dentro de 2 años, 2 años y medio, cuando el ciclo económico pueda empezar a cambiar, esos puestos de trabajo ya no existirán. Es decir, es muy grave que pierdan el empleo un trabajador en Renault, pero más grave aún es que cierre la planta de Renault en Sevilla, porque mañana esa planta no existirá y, por tanto, no dará empleo a nadie. Es lo que hemos dado en llamar y lo que se viene sufriendo en España desde la década de los 70, la deslocalización, la desregulación y la pérdida de tejido y capacidad industrial instalada. Hoy, en Sevilla, nadie puede trabajar en Gillette porque Gillette ya no está en Sevilla. Nadie puede trabajar en Altadis porque Altadis no está en Sevilla. Nadie puede trabajar en ISA porque ISA ya no está en Sevilla. Y quien dice empresas que cerraron en el pasado, habla de empresas que cerrarán en el futuro. Ojalá no. Y ojalá consigamos con la movilización obrera que eso no ocurra. Pero si hoy un trabajador de Cerámicas Bellavista pierde su empleo, eso es muy grave. Pero aún más grave es que Cerámicas Bellavista cierre su planta en Dos Hermanas y traslade su producción a Portugal, Turquía y la República de China. Porque mañana no habrá dónde ir a trabajar, lo cual lleva a que cada vez la puerta de acceso al mercado laboral para jóvenes y no tan jóvenes sea cada vez más estrecha. Esta es la perspectiva que asume la economía española, una economía que, dependiendo de esos dos alimentos básicos, se ha venido al suelo de manera acelerada, a una velocidad exponencial, porque no teníamos con qué aguantar el tirón. Frente a eso, el gobierno español plantea tres medidas que, con todo mi respeto a la buena voluntad y al talante y a eso que dice Zapatero, que de esta crisis se sale con confianza, hasta donde yo sé, la confianza no se come. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva este discurso positivo y de futuro del presidente Zapatero. El gobierno plantea que a esta crisis, que no es una crisis de coyuntura, yo no soy economista, soy de un departamento de Derecho de la universidad, pero es cuestión de sentido común, esto no es una crisis coyuntural, esto no es una mala racha, esto no son vacas flacas puntuales, esto es un problema sistémico. Si estuviéramos ante un enfermo, esto es un fallo multiorgánico. Ha fallado todo. Fallan los bancos, falla el crédito, falla el ahorro, falla el empleo, falla todo. Y frente a esos fallos sistémicos, multiorgánicos, frente a esta parada cardíaca masiva, el gobierno plantea darle al enfermo aspirina. Que muy bien están las aspirinas, sino que se lo pregunten a los alcaldes, que con ese empujón a través del Plan Especial de Inversiones en el ámbito local obtienen fondos para poder sacar adelante infraestructuras en sus pueblos. Pero eso no resuelve, y no con ello tenemos que estar siempre los comunistas pidiendo la luna. Es que no resuelve lo que ocurre en la economía española, porque a la economía española o se le da la vuelta como un calcetín, o no vamos a conseguir, con estas medidas implantadas e impulsadas por el gobierno de Zapatero, salir de este trance. Y os explico por qué, desde el sentido común, como ya os digo, sin un exceso de datos. El gobierno plantea tres tipos de medidas. Una primera medida que va directamente a atender al sector que más presiona contra las estructuras políticas del Estado, que son los monopolios financieros. España, como sabéis, cuenta con el tejido de entidades bancarias más pujantes de la Unión Europea y con mayor capacidad de inversión en áreas estratégicas emergentes como el sudeste asiático o América Latina. Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya. Los bancos españoles son bancos con una capacidad enorme actualmente en el panorama financiero, fundamentalmente porque son bancos terriblemente tacaños. La banca española es una banca muy conservadora. No es esa banca americana, JP Morgan, Citibank, Citigroup, que prestaban dinero con unas garantías determinadas. La banca española es una banca de puño cerrado, de ahí su gran capital. Y de ahí que en momentos de crisis la banca española seguía comprando y fusionándose con otros bancos para seguir creciendo y obteniendo mayores cotas de mercado. Cuenta una anécdota que una vez Emilio Botín, el actual, el que sale en la tele, iba con Emilio Botín padre, con uno de los primeros banqueros santanderinos que fundó el Banco Santander, que iban los dos, Emilio Botín hijo y Emilio Botín padre, salían de misa, y al salir de la misa, una buena mujer se le acerca y le dice: «¿Me da usted una limosna, por Dios?». Total, que Emilio Botín y Emilio Botín padre pasan de largo. Al llegar a la verja de la iglesia, se acerca un hombre y le dice: «¿Me daría usted una limosna, por Dios y por la Virgen María?». Entonces Emilio Botín se volvió y dijo: «Ah, hombre, si usted viene avalado por dos firmas, entonces sí que se la da». Esa es la banca española, es una banca dura. Tanto es así que en esta situación la banca española tiene fondo, tiene tesorería, tiene liquidez. Pero claro, el que no llora no mama, que se dice en mi pueblo. Y se presentan en la Moncloa y se ponen delante del presidente Zapatero y le dicen: «Presidente, la cosa está apretada, ¿eh? Que no hay. La banca española tiene unas reservas de liquidez y de tesorería increíble. Han perdido dinero con algunos fondos, el famoso caso de Madoff y algunos otros, pero han ganado dinero a expuertas. Tanto es así que los resultados del Banco Santander del año pasado hablan de mejora de resultados sobre el año 2007 y 2008, que fueron dos años en que se pusieron hartos de ganar dinero. Ganaron dinero a expuertas. Y el 2009, en este caso, que hace balance del ejercicio anterior, presenta mejoras sobre los resultados anteriores, que es tanto como decir que ganaron dinero sobre la obscenidad que ya venían ganando. Pero no solo lo ha dicho el Santander, es que el BBVA ha dicho lo mismo. Pero es que Banesto está planteando que va a ganar más dinero que el año pasado. Claro. Bueno, pues a pesar de eso van a ver a Zapatero y le dicen: «Presidente, que es que no hay». Claro, y si no hay, no podemos prestar. Y si no prestamos, la gente no consume. Y si la gente no consume, el de la tienda no vende. Y si el de la tienda no vende, la tienda cierra. Y el paro sube. Zapatero entonces, pues como os contaba en la anécdota, por Dios y por la Virgen María, le dice a los banqueros: «Presten ustedes dinero, muevan ustedes el sistema económico, muevan ustedes el sistema financiero, préstenle dinero a la gente». Claro, los banqueros, que tienen precisamente de caritativo lo que han tenido siempre, le dicen al presidente Zapatero: «Muy bien, presidente, pero mire usted, yo le presto dinero a los vecinos de Écija. Pero claro, ¿y si los vecinos de Écija no me pagan? ¿qué hacemos? Y entonces el presidente Zapatero plantea y pone sobre la mesa un aval de más de 30.000 millones inicialmente que sirva para cubrir esos préstamos que los bancos teóricamente tienen que empezar a conceder. Claro, esto en mi pueblo se dice, el que si no la gano la empato. Y si el ciudadano me paga, perfecto. Y si no me paga, el Estado me avala. Así también hago yo negocio. En ningún caso van a perder dinero. Pero el colmo de los colmos está en que no solo el gobierno les ha puesto 30.000 millones, que ya de por sí es una obscenidad. Es que cuando han recibido los avales, los banqueros españoles siguen sin prestar un euro. El 95% de las iniciativas de petición de préstamos a los bancos ha sido denegada. El 95%. Pero es que tienen la cara dura de salir en prensa diciendo, no es que la gente no nos pide dinero. Claro, es que la cuenta es muy fácil. El que está en desempleo, lo más cerca que pasa de un banco es a 500 metros. Ese ni abrí la puerta. El que tiene una nómina de 1.100 euros, vive con su compañera o con su compañero, que gana 800 euros de reponedor en el Carrefour, esos dos van con su nómina y esos van para atrás. Claro, mire usted, el que tiene tres casas, tiene 300.000 euros en la cuenta y tiene dos nóminas, ese no necesita crédito. Es que estamos hablando de que ustedes, en el endurecimiento que han provocado del acceso al crédito a la gente, ahora se encuentran con un sistema en el que, además de que el gobierno les da dinero, ustedes no prestan. Es que eso se llama poca vergüenza. Y hay que decirlo con todas las letras. Es un saqueo a la gente. La segunda medida de Zapatero, la primera, como veis, es de dudoso funcionamiento. De dudoso funcionamiento porque depende de la voluntad, del arbitrio, de que le dé la gana al que tiene el cajón del dinero, que no es el Estado. Y por desgracia tampoco son las cajas de ahorro, que no teniendo reconocido el ánimo de lucro y teniendo la capacidad de activar el sector del préstamo y del crédito en cualquiera de las comunidades autónomas de España, no lo están haciendo, y no lo hacen porque han puesto su dinero en el mismo sitio que lo pusieron los banqueros y han tenido las mismas pérdidas, los mismos agujeros y las mismas ronchas que han tenido los banqueros. Y con el dinero que Zapatero les presta van a tapar primero su roncha y con lo que les sobra lo mejor le prestan algo a la gente. Es una vergüenza que tengamos aquí cajas en Andalucía que tienen nombrado a sus directores por mandato expreso del presidente de la Junta de Andalucía y que tenga que salir Manuel Chávez diciendo, bueno, le voy a pedir a las cajas de ahorro que a ver si son una mijita más flexible, pero si es que tú a los directores los nombras tú, pero si es que las cajas de ahorro son un sector prácticamente público, semipúblico, y en esta situación están comportándose como la peor de las bancas privadas. Por lo tanto, como veis, la primera medida tiene una dudosa viabilidad. La segunda medida es la famosa medida del dinero para los ayuntamientos. El presidente Zapatero plantea que a través del Plan Estatal de Inversiones en el Ámbito Local, a través del decreto, se concedan aproximadamente 8.000 millones de euros para los distintos ayuntamientos. Eso se complementa con un plan impulsado por la comunidad autónoma, por el Gobierno de la Junta de Andalucía, el llamado Plan Proteja, que hace que los ayuntamientos, en virtud de su población, de su densidad, de su renta, tengan unos fondos determinados. En el caso del Ayuntamiento de Écija, lo explicaba fantásticamente Salvador, complementa los 7 millones y pico, un poquito menos de 7 millones de euros, con un poco más de 1 millón de euros que viene de la Junta de Andalucía. Claro, pero fijaros que sin poner en duda y sin quitarle mérito a que venga dinero al Ayuntamiento de Écija, a ti todo lo que te den, bueno, o sea, todo lo que te arrimen, cógelo, que seguro que sirve y se le da buen uso, porque los alcaldes, especialmente los alcaldes de Izquierda Unida, son unos verdaderos malabaristas en utilizar los recursos públicos para sacarle el máximo partido, para ponerlo en beneficio de los vecinos de su pueblo, tiene su letra pequeña. Y no es plan de criticar por criticar, pero es que la medida tiene su parte oscura, tiene su lado opaco, tiene su cara B. Y en esa cara B se ven tres, cuatro elementos muy, muy claros. El primero es que este plan no sirve para salvar a los ayuntamientos, en términos de que los ayuntamientos cuenten con más recursos y que no estén en la bancarrota permanente en la que viven, porque se pegan todo el día, el Ayuntamiento de Écija y el resto de ayuntamientos de Andalucía, prestando servicios que no les son propios. Porque el vecino de Écija y el de Algámita y el de Albaida de las Arafes y el de Utrera no entiende de la división competencial de las administraciones del Estado. Quiere que le arreglen las cosas, y cuando algo se avería en su barrio, cuando algo va mal en su zona, cuando hay un problema en su calle, pues va a su ayuntamiento, y su ayuntamiento tiene que responder la mayor parte de las veces sin tener de dónde. Por lo que nos encontramos ayuntamientos que manejan escasamente el 14% del presupuesto público en términos de impuestos, y que tienen que hacer frente, pues, a pagar la recogida de basura, el transporte público, servicios básicos, que no le alcanza con lo que tienen. No hay bastante para pagar. Genial hubiera sido que para ayudar a los ayuntamientos le hubieran subido la participación en los impuestos generales del Estado del 14% al 33% que pide Izquierda Unida. Que los ayuntamientos manejen un tercio de los impuestos, la Junta de Andalucía otro tercio y el Estado otro tercio. No, como los Reyes Magos se le dan a los ayuntamientos 8.000 millones de euros, no para mejorar los pueblos, que de paso se mejorarán, no para que Écija esté mejor, sino para salvarle el partido a las empresas constructoras que se han quedado sin tajo, que fueron las siguientes, que fueron a llamar a la puerta de Zapatero a decirle: presidente, mire usted, que nos hemos quedado sin trabajo en la Costa del Sol, que ya no construimos adosados, que ya no hacemos campos de golf, que ya no hacemos viviendas de lujo, que ¿qué hacemos? Y Zapatero se inventa el Plan 8000 para que esas grandes empresas, Ferrovial, Vía, Dragado, Maigar, Martín Casilla, Sando, sigan teniendo trabajo y además en una situación llamativa, porque a poco que uno rasca en el decreto, se encuentra que para hacer unas determinadas obras, como dispone la ley de contratos del sector público, tienes que cumplir una serie de requisitos, que quizás en ESI así, sí, pero yo pongo la mano en el fuego que en más del 70% de los ayuntamientos de Andalucía, las empresas locales no cumplen los requisitos y las clasificaciones necesarias para poder licitar y obtener esas obras y dejar parte del empleo que creen en el pueblo de turno. Uno se va a la Sierra Sur, a cualquiera, a La Roda, a Dolatosa, a Casariche, y el ayuntamiento de Casariche, con toda la buena voluntad, dice que va a hacer una guardería, y esa guardería la va a hacer una empresa que probablemente generará empleo, pero que no lo hará en ningún caso con vecinos de la localidad, y si lo hace será muy colateralmente a través de una subcontrata o a través de alguna empresa que le sirva de apoyo para ejecutar la obra. Después, cómo se mantienen esas obras es harina de otro costal, porque aquí todos los ayuntamientos se han tirado a construir un pabellón, vamos a hacer una piscina, vamos a... Después vendrá tío Paco con la rebaja y veremos qué pasa con la gestión, por ejemplo, de un polideportivo o de un centro de mayores, porque ahí ya no habrá dinero del gobierno, no vendrá dinero en gasto corriente para pagar a los monitores o para pagar la luz o para pagar el agua, que bueno, son males menores, pero son males reales que afectarán a las economías locales de aquí a un tiempo realmente breve. Por lo tanto, este segundo elemento, el del famoso decreto de Zapatero, no tiene como objetivo ayudar a los ayuntamientos como administración más cercana, tiene como objetivo ayudar a sus promotores, a sus amigos de la construcción, a que donde antes hacían viviendas de lujo, pues ahora hagan polideportivos, donde antes construían viviendas adosadas, ahora hagan centro cívico, y donde antes hacían urbanizaciones en la Costa del Sol, ahora hagan un geriátrico en Écija. Qué bueno, bienvenido para Écija. Pero que al final esto sí que es pan para hoy y hambre para mañana. Y la tercera medida de Zapatero, clarísima también, la famosa postergación, congelación del pago de las hipotecas. El presidente Zapatero plantea que va a congelar la mitad de la hipoteca durante 2 años a aquellas familias que cumplan un determinado perfil de ingreso. Bueno, primero, el supuesto lo hacen en base a una imagen de familia española basada en una familia de padre-madre, dos personas, más un hijo, en la cual trabajan los dos. El padre y la madre, o los cónyuges, trabajan. Ese, como sabéis, no es el caso normal en España. En España el caso es familia formada por 4 miembros, de las cuales 3 no trabajan y solamente entra un sueldo, o entra un sueldo y otro sueldo a media jornada. Bien, partiendo de ese supuesto, Zapatero plantea que congelará la mitad de la hipoteca durante 24 meses aquellos que la hayan suscrito en las condiciones que se están planteando. Claro, pero eso tiene un inconveniente, que es que en este país las coberturas por desempleo, Fernando me puede corregir, llegan hasta 24 meses. Es decir, lo máximo que puede cobrar una persona una cobertura de desempleo son 2 años. Es decir, y no quiero ser yo el aguafiesta, pero nos podemos encontrar el cuadro de que a mí me condone Zapatero la mitad de mi hipoteca, por lo tanto me alivie la presión que tengo, coño, nada más que pago la mitad, pero yo me quede en paro, dentro de 2 años todavía no tenga empleo, y dentro de 2 años me encuentre que a 1 de enero del 2011 mi hipoteca vuelva otra vez a la cuota original, más la revisión de la misma, y yo siga sin empleo y además me quede sin prestaciones. Es decir, que este año puede ser que yo tengo un paro de 780 euros y una letra de hipoteca de 450, y dentro de dos años yo tengo unas prestaciones, porque se me hayan acabado, de 0 euros y una hipoteca revisada de 940. Y esta crisis no va a durar 24 meses, va a durar mucho más. Por lo tanto, como veis, es una medida que, como efecto placebo, está muy bien. Qué bueno es el presidente Zapatero, que nos lleva de excursión y nos quita la mitad de la hipoteca, pero que en términos objetivos y reales, lo único que sirve es para intentar alargar una agonía que la mayor parte de los españoles tienen cifrada en 30 años, 40 años, 50 años. Porque en España el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional, que se refleja en el artículo 13 de la Constitución, cuando se dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, se ha convertido en un negocio de algunos. De algunos que hacen negocios con el gobierno, de algunos que se van a llevar la mayor parte de las obras del Plan 8000, de algunos que no están en crisis, que siguen ganando dinero. Frente a estas tres medidas, porque frente a estas situaciones siempre nos encontramos con lo mismo. Ahora nos vamos a la calle a tomar una Coca-Cola, nos vemos con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio, y siempre nos dicen lo mismo. Hay que ver los comunistas, vosotros siempre con la utopía, pidiendo cosas imposibles, criticándolo todo. Ustedes, hay que ver, sí, muy bonito, eso ya vendrá. Frente a eso, yo creo que, y así lo ha planteado el partido, y así lo hemos debatido, lo primero que hay que plantear es que este modelo no vale. Eso es obvio. Un modelo que condena a miles de seres humanos a la muerte por hambre, que tiene miles de analfabetos, que tiene a miles de familias en la ruina, en un país donde vamos a llegar a los 4 millones de parados, mire usted, el sistema no vale. Y si el sistema no vale, habrá que cambiarlo. Y si habrá que cambiarlo, tendrá que ser por algo radicalmente distinto, por un sistema redistributivo, justo, con un principio de justicia social equitativo y basado en que el ser humano sea el centro de la preocupación de todos los sistemas y de todos los gobernantes. Como propuestas concretas, que ya además tenemos negro sobre blanco como propuestas del partido, y con esto termino, yo creo que hay que hacer las propuestas no desde un marco ultrateórico, ultraideológico, ultraacabado en términos técnicos, sino dar respuesta a las tres grandes preocupaciones que tiene la gente en la calle. Yo no sé si os habéis parado mucho o poco con vuestros compañeros de trabajo, de estudio, amigos del bar, compañeros de la peña de fútbol, pero las tres cosas que preocupan a la gente básicamente son: uno, ¿voy a perder mi empleo? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo mañana si me voy a quedar sin don de chamano? Esa es una preocupación común, pero en Écija, en Villanueva de Ribimina, en Olivares y en Sevilla capital. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me quedaré sin trabajo? La segunda cuestión básica, los que ya están parados, los que ya no tienen empleo, ¿qué va a pasar conmigo? Ya estoy parado, ¿ahora qué hago? ¿Dónde echo mano? ¿Dónde busco? ¿Qué va a pasar conmigo dentro de 8 meses, 7 meses o 13 meses cuando se me acabe el desempleo? Y la tercera cuestión básica que todo el mundo se pregunta, especialmente y lógicamente los que tienen hipoteca, que son una gran mayoría por desgracia, ¿qué pasa con mi casa? Esas son tres preocupaciones básicas que tiene la gente. Bueno, pues frente a esas tres cuestiones básicas, el partido tiene tres propuestas básicas, muy claritas, y con esto termino. La primera, en relación a qué pasa con los puestos de trabajo. Yo creo que la primera medida que hay que plantear es que toda aquella empresa que no haya perdido de manera demostrada dinero durante los 2 últimos años, es decir, que no esté en una situación de pérdidas demostrable según los 2 últimos cierres contables de los 2 últimos años, no puede despedir a gente. En Sevilla provincia actualmente hay en marcha 22 expedientes de regulación de empleo. 22. De esos 22 expedientes de regulación de empleo, muchos de ellos no tienen que ver con que la empresa esté en crisis. Muchos de ellos no tienen que ver con que se haya resentido el consumo. Muchos de ellos no tienen que ver con que al empresario le vayan mal las cosas. Muchos de ellos tienen que ver con que a río revuelto ganancia de los pescadores. Y aprovechando que estamos en crisis, pues vamos a meterle mano y vamos a reducir plantilla y vamos a limpiar esto para que cuando salgamos de la crisis mis beneficios se hayan multiplicado por 2, por 3 o por lo que yo pueda. Un ejemplo. En Sevilla hay una fábrica que no es que precisamente produzca una cosa que por culpa de la crisis la gente haya dejado de comer. La fábrica se llama Central Lechera Asturiana. Y como todo el mundo sabe, los yogures no están afectados por la crisis del ladrillo. La gente sigue comiendo yogures, queso y bebe leche por las mañanas. Central Lechera Asturiana tiene una planta de producción que tenía 80 trabajadores en Sevilla. El año pasado, Central Lechera Asturiana, después de pagar impuestos, generó 3 millones de beneficios, netos. 3 millones de euros de beneficios netos, limpios de polvo y paja, para el bolsillo del empresario. Al final, el planteamiento que hace la empresa es cerrar y llevarse la producción al norte del país. Otro ejemplo, Cerámicas Bellavista. Cerámicas Bellavista plantea un expediente de regulación de empleo que afecta a 181 trabajadores. Cerámicas Bellavista tiene este año un volumen de pedido mayor que el año pasado. Produce más que el año pasado, porque su línea de producción no está afectada directamente por la construcción. Es decir, su línea de atención y venta no estaba centrada en los sanitarios de las casas. Estaba centrada en atención a edificios públicos, hospitales, alta tecnología en ese sentido. Bueno, pues el empresario, a pesar de que tiene más pedido, de que va a ganar más dinero que el año pasado y que necesita más trabajadores para hacer más, pone un expediente de regulación de empleo sobre la mesa para llevarse la producción a Turquía, China y Portugal. ¿Qué plantea el partido? Que si usted no está perdiendo dinero, usted no puede cerrar. Es fácil, no es nada complejo. Mire usted, si usted no está perdiendo dinero, no puede cerrar. ¿Qué hace falta para eso? Tomar el Palacio de la Moncloa, hacer la revolución, tirarse a la calle, no, cambiar la ley. Es muy fácil. No hace falta gastar dinero, solo hay que cambiar la ley. Y para eso hace falta voluntad política. Por lo tanto, la primera medida, por aquello de que no pedimos la luna, es una modificación legal que permita que las empresas, en este caso, no tengan libertad de mano, no tengan gratis total, no tengan barra libre para hacer lo que quieran con sus trabajadores. Porque al final la solución del capitalismo siempre es lo mismo. Estamos en crisis. ¿Quién la paga? Los trabajadores, los inmigrantes y las mujeres. Y ya si eres mujer, trabajadora e inmigrante, la pagas por triplicado. Frente a esta situación, el partido propone que los ERES no salgan gratis. Y más empresas que reciben miles de euros de subvención de dinero público. MP, Componentes Mecánicos, planteaba un ERE de 43 trabajadores. Y el año pasado recibió 1.800.000 euros de subvenciones de la Junta de Andalucía. Es absolutamente pornográfico en términos económicos lo que quieren plantear. Por lo tanto, lo primero, que el que no lleve 2 años perdiendo pasta no puede presentar un expediente de regulación de empleo. A la segunda pregunta, los que ya están parados. Muy fácil. Extender las coberturas por desempleo. Si en España ahora el paro llega hasta 2 años, que llegue hasta 3 o hasta 4. Fácil. Segunda medida en relación al desempleo. Que el primer año de paro tú tengas como prestación de desempleo, como paro, lo mismo que ganabas en tu trabajo, para que tu poder adquisitivo no se resienta. Si tú ganabas 1.300 euros en tu empresa, que sigas ganando de paro 1.300 euros, con el objetivo de que una familia no se le venga abajo la capacidad de comprar y, por tanto, se mantenga el consumo interno en el país y que las familias no se empobrezcan y no se encuentren en una situación de penuria como está la mayor parte de las familias en este país. Un país donde, como bien decía Salvador, más de 862.000 familias están en situación en la que ninguno de los miembros de la familia trabaja, lo cual es una cosa terrible. Abro un paréntesis. Si algún día vais por Sevilla, no sé si aquí existe también, creo que sí, daros una vuelta por los comedores de caridad que existen en muchas ciudades. Los comedores de las monjas, los comedores de Cáritas. Vais a ver quién va allí a comer. Pensionistas, familias de abuelos mayores, madres que, familias monoparentales que se han quedado solos, que no tienen más ingresos, que la madre limpiaba y ahora no tiene dónde limpiar porque se acabó el trabajo doméstico. Eso pasa en el primer mundo, aquí en Sevilla, en la capital, y es un efecto directo del empobrecimiento de las clases trabajadoras. Por lo tanto, la medida, o la segunda medida, y de verdad que con esto termino, 2 minutitos, es que durante el primer año de paro tú tengas el mismo salario que tenías en tu empresa, y en el segundo año de paro el 80%, de forma que tú no sufras un golpe brusco, un traumatismo, por llegar al desempleo. Y la tercera medida en relación al desempleo es que no haya ninguna prestación de paro, es decir, ningún subsidio de desempleo inferior al salario mínimo interprofesional, que además es una medida mínima minimorum, porque en España es un salario que no se revisa desde hace bastante tiempo o que está bastante desajustado, de forma que no haya nadie que esté ganando un paro de 283 euros, así que haya un mínimo para poder subsistir para esa población. Y abro un paréntesis. Si tradujéramos en euros constantes, es decir, ¿cuánto costaría estas tres medidas por aquello de que no nos digan en la calle a los comunistas, claro, o tiráis con pólvora de rey? Si sumáramos lo que nos cuestan estas tres medidas que os he planteado, es decir, que se extendiera la cobertura de tiempo de paro, que cobraras el primer año lo mismo que cobrabas en tu empresa y el segundo el 80%, y que no haya prestaciones por desempleo por debajo del salario mínimo, sumándolo todo, traduciéndolo en euro y multiplicándolo por el número de desempleados que hay en este país, la medida no le costaría al gobierno más de 850 millones de euros anuales. Es decir, le costaría al gobierno en total unos 2.500, unos 2.600 millones de euros durante tres años, que sería la base de cálculo en la que podemos establecer el tiempo de duración de la crisis. Con 2.500 millones de euros podemos mitigar la angustia a miles de familias que están al borde del desamparo económico. Si en este país ha habido 30.000 millones para ponérselo sobre la mesa a los bancos, tiene que haber 2.600 millones para ponérselo sobre la mesa a los trabajadores. Porque con este dinero sí podemos hacer política activa que permita que la gente pueda subsistir, sobrevivir. Si ha habido 30.000 millones para los amigos de Botín, tiene que haber 2.500 millones para las familias obreras de este país, que son los que levantan cada día la economía. La tercera medida, la vivienda, que es lo que planteamos rapidísimamente. Que a ninguna familia el pago de la vivienda le suponga más del 30% de sus ingresos. No es de recibo que haya familias en las que pagar la vivienda suponga gastarte el 70% del dinero que ingresa. Y más en una situación en la que muchas familias han perdido a uno de los dos sueldos porque se ha quedado en desempleo él o ella o cualquiera de los dos, o los dos. ¿Qué planteamos? Que en ningún caso la hipoteca pueda suponer un gasto mayor del 30% de los ingresos que esa familia tenga en cada momento. Si tiene X, pues será el 30% de X. ¿Que tiene X menos 4? Pues el 30% de X menos 4. Prolongando, prorrateando en más años el pago del préstamo hipotecario, permitiendo que esa familia pueda vivir. Porque si a una familia tú le quitas el 70% de lo que ingresa, le queda el 30%. Y paga luz, paga agua, paga comunidad, paga teléfono, y ya no quiero contar si tienen un préstamo para un coche. Esa familia tiene que comer o de tapergüe en casa de la madre, de él o de ella, o no comer. Esa es la situación que muchas familias tienen. Por último, en relación al alquiler, el alquiler es una figura más pequeña en nuestro país porque no hay tanta cultura de alquiler, aunque ahora el alquiler se ha disparado porque no hay acceso al crédito y de ello se están aprovechando muchísimos buitres inmobiliarios que han puesto el precio del alquiler al mismo precio que el precio de las hipotecas. Es vergonzoso que te cueste un piso en alquiler 780 euros, 800 euros. Planteamos que se constituya un fondo de solidaridad inmobiliaria basado en que si yo, que soy el casero, o Fernando, que es el casero, pone que su piso vale 800 euros y el 30% de mis ingresos son 450, bueno, pues que yo le pague 450 y el resto se complemente a través de un fondo de solidaridad inmobiliaria dotado con recursos del propio gobierno, del propio Estado, de forma que el casero reciba lo que está pidiendo, yo no pague más del 30% de lo que me está pidiendo, en este caso de mi salario, y el resto lo complete el gobierno. Como veis, no son medidas que pasen por tomar la Moncloa ni por hacer la guerra. Evidentemente, todas las medidas tienen una base ideológica y todas reclaman otro tipo de sistema, un sistema socialista, viable, justo, humano. Pero estas cosas se pueden hacer hoy ya. Es cuestión de tocar el Estatuto de los Trabajadores, de cambiar la ley de régimen de seguridad social y de tener voluntad de hacerlo. Estas medidas, además de seguirlas contando, además de seguirle diciendo a la gente que las tenemos, de que existen, de que el partido tiene una posición política concreta sobre cómo salir de la crisis, se tienen que ver acompañadas de que nosotros también tenemos que hacer bueno el principio de que quien no llora no mama. Lloraron los banqueros y se llevaron 30.000 millones en un primer golpe, y les sigue llegando. Lloraron los constructores y se les planteó el plan E, que les permite tener 8.000 millones para las obras públicas. Si los trabajadores no reclaman, los trabajadores van a pagar la crisis. Dicen que hay solución para esta crisis. La Unión de Banqueros Suizos le ha entregado un informe al Gobierno de España en la que el Círculo de Bancos Suizos, en un análisis global para toda Europa, cuando llega a España y se para en el caso de la economía española, dice con mucha claridad que la economía española tiene arreglo, que la crisis española es subsanable. Dice después, para ello, para que el Gobierno consiga superar la crisis, solamente tiene que devaluarle el 30% el salario a los trabajadores de España. Eso se llama socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. Botín recibe ayudas del gobierno y a los trabajadores o se les quita el empleo, o se les extingue el empleo, o se les rebaja el salario. Capitalismo para pobres, socialismo para ricos. Frente a eso, lo único que podemos hacer es movernos y contar esto mismo, decir que hay opciones reales. Y para que esto sea así, nos tenemos que mover. Y nos tenemos que mover, yo creo, en la dirección de hacerlo de manera unitaria, reclamando a los sindicatos que en este país por menos se hizo una huelga general el 14 de diciembre de 1986, que hoy Francia estaba en huelga general y su tasa de desempleo creo que es el 7,9 o el 8,1. Y el sistema de protección social francés está, no como decía Salvador, un poquito mejor que España. Yo creo que en muchos casos está años luz del español, pero años luz. Y hoy hay una huelga general en Francia. Y en Grecia la están planteando con una movilización tremenda por parte de los sindicatos griegos. Si en este país se hizo una huelga en el 86 porque el plan de empleo juvenil no cuadraba, cuando nos estamos pasando de los 3.280.000 desempleados, no sé qué hay que hacer. Aunque, eso sí, en las 3-4 últimas semanas del año 2008, en muy poco tiempo al Partido Socialista le cayeron dos fatales, malísimas noticias. Un día se levantó y el coordinador general de Izquierda Unida era un señor que ya estaba reclamando la huelga general, el compañero Cayo Lara, y 2-3 semanas después se levantó y el secretario general de Comisiones Obreras, con todas las comillas, ya no era el señor Fidalgo. Esas son dos malísimas noticias para el amigo presidente del Gobierno y para el Partido Socialista, que ahora los trabajadores, con todas las comillas, tendremos que aprovechar a intentar girar hacia la izquierda. Ahora lo que nos toca es seguir moviéndonos, y el día 1 tenemos una posibilidad de hacerlo, y concluyo, todos juntos, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones juveniles, comités de empresa con expedientes de regulación de empleo sobre la mesa, organizaciones políticas, vecinos de a pie. Yo os invitaría a que el día 1 estuvierais allí, a que no cuesta tanto trabajo, creo que son 91 kilómetros de Écija para Sevilla, que es una mañana de domingo, que echemos un rato juntos y que se nos vea, porque como decía Salvador, esos 8.000 millones que llegaron a los ayuntamientos vinieron precedidos de una lucha potente por parte de los alcaldes y concejales de Izquierda Unida, y si nosotros no estamos en la calle, nuestro dinero, lo que nos corresponde, lo que en justicia es nuestro, va a seguir estando en manos de banqueros, mafiosos inmobiliarios, mafiosos de las constructoras y en ningún caso en manos de los trabajadores. Yo, ponerme a vuestra disposición, perdonad por la extensión, uno se podría pegar hablando de la crisis en 2 días y nunca terminaríamos, porque además no se sabe la profundidad de la misma, por más que uno lea, mire, contraste, compare, coteje, no se sabe. No se sabe hasta dónde será la caída en picado, la caída al vacío de las economías mundiales. Lo que sí sabemos es que si los trabajadores no hacemos política para los obreros, alguien la hará en contra de nosotros. Eso ha sido una máxima que ha venido ocurriendo en el siglo pasado, por desgracia sigue ocurriendo en este. Yo os invitaría a que estuvierais allí el 1, ponerme a vuestra disposición para cualquier duda, cosilla que haya surgido, y en esa lista que tiene Fernando, que cuantos más nombres mejor, que el autobús de Écija esté allí y que nos veamos el día 1 por la mañana. Muchas gracias.